A ver, vamos a vivir un partido muy importante. Vamos a vivir un partido de Champions. Y lo vamos a vivir en buena compañía. Lo vamos a vivir con Heineken. Y a Heineken le interesa mucho la preparación de un partido de Champions. ¿Cómo preparas tú tu partido de Champions? Tu partido perfecto. Sí, con una Heineken, sí. Pero, ¿qué más? Por ejemplo, yo. A mí me gustaría ahora tener una casa en la playa, reunir a toda mi gente, sean del Atlético, sean del Real Madrid, una buena ración de pulpo a Ceira, una Heineken bien fría, y el partido, y la bufanda y bueno, todo. Bueno. Pero hay muchas teorías. ¿Tú sabes la teoría del daltonismo variable de Heineken, no? Siempre que el árbitro saca una tarjeta amarilla, el aficionado la ve roja. Anda. Es una teoría. ¿Tú tienes una teoría para preparar tu partido de Champions? Evia, cuéntale. Pues si tiene una teoría, que nos la cuenten en Twitter con el hashtag #TeoríasChampionDeMatch. #TeoríasChampionDeMatch. Ahí pones cuál es tu teoría para preparar estos grandes partidos y solo por hacerlo puedes optar a premios como entradas, packs, ediciones especiales de la UEFA Champions League y ver la final de la Champions desde Ibiza, Pepe Domingo. ¡Ver la final de la Champions desde Ibiza con Heineken! La ecuación perfecta de un día de Champions. Amigos, el mejor fútbol y Heineken, una cerveza de Champions.